Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá. Radio Piratona. Recoge la pelota William, va entrando, busca el centro, escapó de la marcación de cuatro, lo eludió, y lo centro y un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del conjunto brasileño! Acaba de quitar Rubio. Pelota Neymar, Neymar tiró por bajo, cierra la batalla media, tiene el tanto Brasil, tiró Renato, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Renato Augusto. Renato Augusto llevó la pelota de Cristiano Brasil. Vai jogar. Álvaro Pereira, que é bom jogador, tirou o cruzamento. A bola tocada, olha o chute! E olha o gol! Olha o gol! Gol do Uruguai! Tempo, Suárez! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Uruguai! Agora o que repliega é Guerrero. Tratava de passar Guerrero. Viene Raúl Ruiz Díaz. No pudo Polo, Suárez, la pelota para Cavani, cuidado con esta. Gol uruguayo. Gol uruguayo. A partir de recuperar una pelota en campo contrario, no pudo salir Perú, ya estaba muy metido. Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Soy Álvaro Peralta, les doy la bienvenida a este que será el tercer programa de Uruguayos.es. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Vigo, desde la radio comunitaria de Valadares, 106.1 FM Radio Piratona, con transmisión simultánea por internet y los podcasts que puedes escuchar y compartir desde la web del proyecto Uruguayos.es. Estamos con una semana muy especial, con muchas novedades musicales. Estamos ampliando la red de músicos uruguayos radicados en España o que pasan parte del año haciendo música por España. En especial para hoy vamos a presentar el nuevo trabajo de Gonzalo Brown, el vocalista de La Abuela Coca, que está haciendo un tour por Europa y básicamente por la península ibérica, que trae un montón de canciones nuevas del repertorio personal, individual, de un disco que está a presentarse todavía en Uruguay y del que vamos a estarles dando novedades. Es más, el propio Gonzalo les va a ir contando de su gira, de sus canciones y de lo que está proyectando de aquí a futuro. Bueno, nada, dejamos de hablar, nos vamos con la música, empezamos. Hay mil cosas, mensajes, mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer, canciones para componer. Cuántos lugares que recorrer, toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo me puedo perder. Yo siempre supe que un día ibas a volver, porque entendí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas, mujer. Claro que amar la carretera tiene sus cosas, sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Y hay mil cosas, mensaje, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer, canciones para componer. Y tantos lugares que recorrer, y toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo me puedo perder. Siempre supe que un día ibas a volver, porque encendíme contigo y empiezo a emprender mil cosas, mujer. Carretera y luces preciosa, con tu carruaje de viento mojando mariposas en mi taza de té, en mi taza de té. Hay mil cosas, mensajes, mil cosas para hacer.

Nunca es demasiado tarde, nos recuerda Tincho Fernán en esta canción que le da nombre a su último disco. Compositor, percusionista y guitarrista, este músico de Malvín, ahora vecino de la ciudad de Vigo, está presentando su último trabajo, Nunca es demasiado tarde, en distintos escenarios de Vigo y de Galicia. Vamos ahora con otro tema del disco, Aprender a volar. Radio Piratona. Radio Piratona. El amor agitó los corazones, juntos van sólido una arena y luna. Thank you.

óxido. ¿Qué? Con él no me he visto yo. No. Esto es Óxido, del uruguayo Juan Pablo Charlo, con la voz de Pedro García. Juan Pablo Charlo, con su música que nos llega desde Pontevedra, ahora nos trae una canción que se llama Por Dos Amigos. Radio Piratona. Radio Piratona. Lejos. Escuchábamos a Vicente, lo de siempre. Esto es parte de su último trabajo, Psicodelia. Vamos a estar muy próximamente con este músico uruguayo, que en estos momentos está en Montevideo, pero que sobre mitad de año va a estar arribando nuevamente a Barcelona, donde habitualmente trabaja durante varios meses del año, con giras en distintos escenarios de la península. Vamos con otro tema para irlo conociendo un poquito más. Se llama Mar Adentro y suena así. Radio Piratona. Te recuerdo que quedan pocos días para que dé comienzo la edición 2016 de la Feria Internacional de los Pueblos, que se va a celebrar en Fuengirola, en Málaga. Allí estará una delegación uruguaya presentando elementos tradicionales de nuestra cultura. Habrá degustación gastronómica, música, a cargo de ese entrañable colectivo de uruguayos de Gandía. La Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola dará comienzo el jueves 28 de abril y permanecerá abierta hasta el lunes 2 de mayo. Será una bonita posibilidad para los que estén por allí o puedan acercarse para escuchar, por ejemplo, a la siempre soñada murga, y a los músicos uruguayos de Gandía que están presentando Montevideo Musical, un show de tango, murga, cumbia y candombe que dirige Fernando Daniel Centurión, con quien tuvimos el gusto de conversar de todas estas iniciativas en el programa pasado y que puedes escuchar y compartir en la web del proyecto uruguayos.es. Esta base está on fire. Veraneando y para los que van al Urupán de Pando, déjalos, Martín, que sigan hablando. Nosotros no vamos a cambiar de bando. Martín y Brown, tu fiesta musicalizando. Así que las manos vamos levantando. Así, Brown y Martuán, mente, cuerpo y alma. Estamos en servicio. Esto no es ni un hobby ni un vicio. Maximalismo espartano es lo que toca mi hermano. Minimalismo barroco, mi libertad no la troco. Preparaos ante la inminencia de un momento epifánico. Y yo soy fan de lo épico. El brazo arriba y abajo como un menino chino. Manequín de eco, fito es funk. Moviendo el cuello como el perrito del taxi. Frank, poneme eco, eco, eco, eco. Somos instrumentos del destino, empuñando instrumentos musicales. Pobre aquel que vive buscando la quinta pata al gato. Qué moralismo parado. No vamos a cambiar de bando. Por ningún concepto. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. Vamos a cambiar de No vamos a cambiar de bando es el título de esta canción que escuchábamos, interpretada por Gonzalo Brown, el vocalista de La Abuela Coca, que está de gira por España y otros países de Europa desde el pasado mes de enero. El artista está presentando sus trabajos como solista a través de un show que lleva por título Solo Band. Es el tercer año en que Gonzalo aterriza en Barcelona, su centro de operaciones, para desde allí llevar su música con espectáculos que recorren distintas salas de la península y el continente. Integra un grupo especial dentro de esta especie de los uruguayos.es, pues mantiene una doble territorialidad que le permite, como a pocos, ser un tanto de allá como de acá. Nos entendemos. En esta conversa Vivo Barcelona, Gonzalo nos da detalles de este tour. Bueno, Solo Band es el nombre que tiene este tour. Gonzalo Brown, solo Band, que es como una dicotomía, una cosa casi que imposible, o sea, o encontrar una idea encontrada, dos ideas encontradas, o es solo o es band. Sin embargo, este se nos ocurrió llamarlo así al espectáculo, ya que el desafío y la idea es la de poder traer un varios accesorios y instrumentación en la performance en vivo, como para que así suceda, que haya de todo sin que lo haya, que haya batería, que haya brass, que haya... Entonces, digamos que hago como una performance, como si fuera el sonido del disco, ejecutándolo por una sola persona. Eso hace que sea un show bastante moderno y que tenga por momentos como la presentación así en el escenario, podríamos decir que es como por momentos como si fuera de un DJ, pero que al mismo tiempo está tocando instrumentos. Un poco por ahí viene la idea a desarrollar de Solo Band, que así es como lo he estado presentando, y eso es en lo que en la etapa, en el momento artístico que me encuentro. Estoy desarrollando esa idea de poder ejecutar un show en donde desarrolla a lo largo del show diferentes instrumentación y cantando en vivo, ¿no? Entonces tiene como esa cosa de irlo construyendo en vivo y de irlo haciendo también así en vivo. Like El disco titulado Bajo Ningún Concepto, del que provienen todas las canciones que vamos a escuchar, aún no fue presentado en Uruguay. Ay Mamá Mamá es el nombre de la canción que escuchábamos, que junto con 11 piezas más constituyen este trabajo que recoge canciones que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Gonzalo Brown contó para este disco con la producción artística de Francisco Fattoruso, que también aportó en la instrumentación del disco. El próximo 5 de mayo está pensado el lanzamiento de Bajo Ningún Concepto en Uruguay, disco del que te vamos a ir adelantando un puñado de canciones y que en el próximo programa lo vamos a ir presentando canción a canción con las interpretaciones o explicaciones que el autor nos fue dando de cada una de sus composiciones. Escuchamos ahora a Gonzalo, que nos sigue dando sus impresiones de este tour. Este tour 2016, Solo Band, la verdad que me ha hecho confirmar el trabajo. Es un poco tedioso el estar solo, trabajando y encargándose de la totalidad del proyecto en sí. Sin embargo, al mismo tiempo eso a uno lo va fortaleciendo y lo va enriqueciendo. Sigue siendo la música el lenguaje por el cual me comunico. He ido a lugares donde la gente no habla estrictamente el idioma, el castellano, y a veces las palabras no las llega a comprender en su significado más profundo, como me pasó en Berlín, por ejemplo, en Alemania. Sin embargo, la música sigue siendo un medio comunicador increíble y siempre un medio que va abriendo puertas. Colombia. Decirle que no. Bajando voy por la calle Rondó y llego a Paysandú. Ya no falta tanto para Colombia.

todavía me queda por delante ir al norte, me voy para Noruega, me voy a Oslo a hacer una presentación allí. Luego volveré y iré para Madrid el 14 a La Mala, una sala que se llama La Mala, allí me presentaré. Y luego volveré para aquí, para Barcelona, el 16, donde haré la última presentación en Marula, que es una sala muy bonita, grande, de espectáculo con un buen sonido, donde haré el cierre aquí, con invitados especiales y con algunas performances también que incorporaremos al espectáculo. Bien, y hasta aquí va por hoy nuestro contacto con Gonzalo Brown, el vocalista de La Abuela Coca, que les recuerdo, todavía le quedan dos fechas más, así que todos los que lo quieran ir a ver pueden encontrarlo el 14 de abril en La Mala, en Madrid, y si no, el 16 de abril en Marula, en Barcelona, donde van a ser estos los últimos dos conciertos en la Península Ibérica antes de su retorno a Uruguay. Quedan cosas muy importantes que conversamos con Gonzalo, hablamos también de La Abuela Coca, todo eso en el próximo programa con un informe especial sobre su último trabajo. Amigos, estamos llegando al final del programa, les recordamos que sigue abierta la propuesta para construir entre todos un mapa interactivo, temático, con todas las panaderías donde se hacen bizcochos uruguayos en la Península Ibérica. Solo me tienen que enviar la dirección y nada. Y con eso, poco a poco lo iremos construyendo y lo iremos poniendo en común. Ha sido un gusto. Nos reencontramos el próximo lunes. Les recuerdo que la página web uruguayos.es tiene los podcasts del programa que pueden escuchar y compartir cuando ustedes quieran. Y si no, allí tienen la lista con los horarios de transmisión por internet y por antena de este programa en FM 106.1 Radio Piratona de Vigo. Ha sido un gusto, hasta la próxima. Radio Piratona. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.